Oye, garantizado el consumo de pipas ahí, ¿eh? Hombre. Ya verá. Hombre. ¿Cuántas bolsas abrirán hoy de pipa? Buah. ¿Del piponazo? ¡De Grefusa! Pipa de la paz, le llaman, porque quiere acabar con esta sensación de crispación, de nervios, de malas caras. ¡Abre una bolsa de pipas, de las buenas, las de El Piponazo! ¡De Grefusa! ¿Me vas a tocar...? ¿Eh? ¿Qué me vas a tocar? ¿Eh? A ver, tócame algo. ¡Anda! ¡Anchurri! ¿Sabes qué es esto? ¿El pícolo? El pícolo, el pícolo. El pícolo, el pícolo. Piponazo, piponazo. Piponazo de Grefusa. ¿Sabes qué tienen las pipas del piponazo? ¿Por qué le llaman la pipa de la paz? Porque tienen magnesio. ¿Qué produce el magnesio? Buen funcionamiento del sistema nervioso. Abre ya una bolsita de pipas de... ¡El piponazo! ¡De Grefusa! ¡Yo soy tu pipa! ¡Pipi!